Muy buenas noches, queridos. Realmente muy hermoso poder estar en la casa del Señor y saber de que el Señor está aquí en medio nuestro. Es algo que realmente nos privilegia y también nos asombra de que la presencia del Señor esté aquí y nos está acompañando y en esta noche tiene palabra para cada uno de nosotros. No estamos acá por casualidad, ni por causalidad, ni por un error, sino que hemos venido a la casa de Dios para estar juntos, para bendecir su nombre, para alabar su nombre, para hablar de su poder, para hablar de la obra redentora y para predicar de Cristo, de su amor y de su perdón. Como todos ustedes saben, estamos estudiando los milagros del Señor Jesucristo. Este es el milagro que vamos a ver en esta noche, el número 25. ¿Pero cómo, Dani? Si el domingo pasado fue el 23. Falta uno. Bueno, falta la transfiguración del Señor Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante. Y en esta noche tenemos un hermoso milagro para ver que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 9 y el verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vamos a ver el episodio que sucedió. Vamos a leer entonces en San Marcos, capítulo 9, verso 14. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, el Señor Jesucristo, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oramos, hermanos. Padre amado, gracias por estos momentos, gracias por compartir tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Y gracias, Señor, por el poder que tienes para salvar las almas hasta el día de hoy. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un escenario bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. El Señor Jesucristo había estado allí en el monte de la Transfiguración con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y descendió del monte. Estos tres discípulos habían visto algo maravilloso, extraordinario. Tal era lo que habían visto que se querían quedar a vivir ahí con el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús le dijo: no digáis nada a nadie. Y descendieron del monte. O sea que de los 12 discípulos habían ido tres con el Señor. ¿Cuánto habían quedado? Si eran 12 menos 3, 9. Muy bien, 9, 10. 9. 9 discípulos habían quedado ahí abajo del monte. ¿Qué sucedía? Resulta que los 9 discípulos que habían quedado estaban ahí discutiendo en medio de una gran multitud, el primer escenario, una gran multitud había. Estaban ahí al monte, al pie del monte. cuando vino el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos de él, a sus íntimos, le dijo, ¿qué están discutiendo ustedes? Vieron que estaban hablando ahí con los escribas y disputando y cosas. La palabra de Dios no nos dice qué disputaban, pero se supone que estarían hablando de los milagros del Señor Jesucristo. Lo habían visto sanar un ciego, lo habían visto dar de comer a 4.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea que esa multitud que estaba ahí, sabía perfectamente quién era el Señor Jesucristo. Y los discípulos disputaban con los escribas. Los escribas eran personas que tenían la habilidad de querer perforar la obra del Señor Jesucristo. Siempre estaban ahí dudando del poder de Cristo. ¿Será verdad que él hace esto? ¿Será verdad? ¿No tendrá alguna magia que hace? No puede ser que le dé de comer a 4.000 personas. No puede ser que le dé de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, con 7 panes y unos pocos, con 7 peces y unos pocos panes. No puede ser. Algo mágico tiene que haber. No podían comprender que el Señor Jesucristo era el Señor de la gloria. No lo podían entender. La multitud cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, se asombró. Le vieron, se asombró. Corrieron a él a saludarle. Sabían que era Cristo Jesús. Sabía que venía al encuentro. Se pusieron contentos. Dijeron, bueno, acá vamos a verle hacer algún milagro. Cuando le pregunta a los discípulos, ¿qué están disputando? ¿Qué están discutiendo ustedes con los escribas? Los discípulos, mozzarella, como decimos nosotros, ¿no? Me abrieron la boca, tenía la boca pegada con la gotita. La multitud no abrió la boca. Pero uno de la multitud alzó la voz. Ese de la multitud, el otro escenario, ese de la multitud era un padre. Era un padre que tenía, ¿qué? Tenía un hijo. Si nosotros tenemos más tiempo y leemos ahí en el Evangelio de San Lucas, dice la palabra de Dios que era el único hijo. O sea, tenía ese solo hijo, no tenía más hijos, uno solo tenía. Y el padre, ¿qué le comenta al Señor Jesucristo? Mirá, Señor Jesucristo, he traído este mi hijo que padece, que está endemoniado, se lo he traído a tus discípulos y tus discípulos no pudieron echarle fuera. Mirá, le agarran convulsiones, se revuelca, está en el suelo, se lastima y se va secando. Cuando preparaba esto, el otro día me llamó la atención la palabra secando. Y lo relacioné enseguida con el Salmo 32. Y hay un versículo en el Salmo 32, después búsquelo en su casa para ver si lo que estoy diciendo es verdad o no. Dice, mientras callé, habla de la dicha del perdón, el salmista, cuando confesó sus pecados. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió en sequedades mi verdor. Estaba secándose. Un muchacho, no nos dice la escritura cuántos años tenía, pero un muchacho, ¿cuántos años puede tener? A ver, vamos a ver, ¿cuántos años puede tener un muchacho? 18. ¿18 le ponemos? 18 años. Un muchacho con 18 años, pero tiene toda la pulenta que decimos nosotros, tiene toda la polenta, no tiene fiaca, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere hacer de todo. Bueno, trabajar y estudiar, vamos a ver, pero quiere hacer de todo, Quiere hacer de todo, el tipo quiere. Vamos a jugar a la pelota, vamos, listo. Pero no está cansado, no, vamos. Vamos a comer asado, dale, ¿cuándo vamos? Listo. Che, vamos a andar en bicicleta, dale, vamos, vamos. Tiene materia dispuesta para todo. Pero este muchacho estaba endemoniado. Tenía convulsiones, lo atacaba con violencia y se iba secando. Se iba secando. Otra cosa que anoté yo acá es que estaba quebrantado en su salud física y espiritual. Estaba quebrantado. Y relacionado con el pecado, muchas veces, el pecado nos quebranta. El pecado quebranta. El pecado hace mucho daño. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, hay una definición extraordinaria ahí en el libro de en las cartas de Juan. Dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Extraordinaria, extraordinaria. ¿Vieron en cuán poquitas palabras está demostrado lo que es el pecado? No, yo pensaba que pecado era robar allá, hurtar acá, hacer esto, engañar, estafar. Sí, todo eso es pecado. Pero una mentirita piadosa es pecado. Bueno, pero decirle a mi señora que estuve en el trabajo y estuve con los muchachos tomando birra en el bar. Total, nadie me vio. Es pecado. Mentir. Es pecado. Engañar es pecado también. Es pecado. Estábamos viendo hace muy pocos días acerca de los 10 mandamientos. ¿Eh? De los 10 mandamientos. 10 mandamientos que dio Dios al hombre. 10. ¿Cuántos hombres pudieron cumplir estos 10 mandamientos? No, no puede ser. Si son 10 nada más. No le dio 1 millón. Tenemos el Código Civil, tenemos el Código Penal, el Código Comercial, el Código de Hammurabi. Y si buscamos, tenemos más de 35 o 40 códigos de las convivencias, de las normas, de los decretos, de las reglamentaciones para vivir. Dios le dio al hombre 10. ¿Y el hombre no pudo cumplir? Ni uno. Y le dice Dios ahí en Romanos, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron. No, yo no pequé. Bueno, dice la palabra de Dios que pecado es hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Eso es pecado. Fíjense ustedes qué magnífica definición de lo que es el pecado y es la realidad en nuestra vida. Es la realidad de nuestra vida. El pecado nos va carcomiendo. A este muchacho, el demonio lo había tomado de tal manera que lo estaba haciendo pedazo, lo estaba destruyendo. Y dice la palabra de Dios que el ladrón de nuestras almas, ¿para qué vino? ¿Está para qué? Está para hurtar, matar y destruir. No, pero a mí no me destruyó, Dani. Mirá, yo estudié, tengo un buen trabajo, me hice una casita modesta, tengo una familia. A mí no me está destruyendo, yo estoy construyendo. No, lo que vos estás diciendo está mal. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y lo hace. Y lo hacen cada una de las vidas que no tienen a Cristo. Este muchacho se estaba secando. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y este hombre le presenta el cuadro al Señor Jesucristo. Le traje a estos discípulos y estos discípulos no pudieron hacer nada. Y el Señor Jesucristo, con mucho amor y misericordia, le reprocha la incredulidad a la multitud, a los discípulos y al Padre. Le reprocha a su incredulidad. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿No me viste vos, ¿no me viste abrir los ojos al ciego? Sí. ¿No me viste vos resucitar al hijo de la viuda de Naín? Sí. ¿No me viste vos, Pedro, andar sobre las... ¿No viniste vos y que yo andaba sobre el mar y te dije que viniera? Sí. ¿Y entonces hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo vas a ser incrédula? ¿Hasta cuándo van a ser todos ustedes incrédulos? Pregunta que hace el Señor Jesucristo. Ahora lo trasladamos a mi vida. ¿Hasta cuándo vamos a poner en duda el poder del Señor Jesucristo? Él es el soberano. Para Él todo es posible. No hay nada imposible. Dice, para los hombres todo es imposible. Más para Dios, nada es imposible. ¿Por qué no creen? Ellos fueron testigos presenciales. Transportémonos nosotros ahora al túnel del tiempo. ¿Vieron que antes había un programa, los que tenemos un par de años, que había un programa que se llamaba, creo que el túnel del tiempo, ¿no? Era así. Y había dos tipos que se metían en una cámara, ¿qué? Y lo llevaba. Lo llevaba a la prehistoria, veían dinosaurios, veían todo ahí. Bueno, traslademos nosotros ahora al túnel del tiempo. Vamos a hacerte cuenta que estemos ahí. Cuando el Señor Jesucristo estuvo dándole de comer, abriendo los ojos al cielo, resucitando al hijo de la viuda, resucitando a la hija de Jairo, abriendo los ojos al ciego, abriéndole la boca al mudo, haciéndole escuchar al sordo, sacando al demonio a aquel hombre que también vivía en los sepulcros, traslademos todos nosotros ahí. Habíamos visto todos los milagros. Y el Señor Jesucristo le dijo, generación incrédula. Y claro que le tiene que decir generación incrédula. ¿No habéis visto ustedes los milagros que he hecho? ¿Para qué hacía los milagros, Señor Jesucristo? ¿Para ganar fama? ¿Para salir en la tapa de las revistas? ¿Para que estuviera publicado por internet? ¿Para que todos lo...? No, el Señor Jesucristo hacía los milagros ¿para que qué? ¿Para que crean? ¿Para que crean qué? Que Él es el Hijo de Dios. Y vino a esta tierra ¿para qué? Para salvar a los que se habían perdido. Este muchacho estaba perdido. Este muchacho estaba perdido. El Señor Jesucristo les tiene que preguntar. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, tráedmelo a mí. tráenmelo, con mayúscula está tráenmelo. Fíjese usted que empieza con mayúscula la T. Tráenmelo, tráenmelo. Y muchas veces, cada uno de nosotros, tenemos que llevar, tenemos que traer al Señor Jesucristo aquello para mí que para vos es imposible. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces cada uno de nosotros parece que la puerta se cerró y tiene 2, 3, 4, 5, 25 llaves, candados y cerrojo y no hay nadie que la pueda abrir? Y yo por más que me fuerce a abrirla, cada vez está más cerrada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer que en mí no hay capacidad para abrir. En mí no hay capacidad para resolver. Por más buena voluntad que tenga, por más loable que sea, no hay capacidad. Delante de la presencia de Dios no tenemos capacidad, humanamente hablando. No tenemos capacidad. Cuando traemos la dificultad, cuando traemos el inconveniente, cuando traemos la situación que nos está pasando, que nos está sobrepasando, ¿se la traemos a quién? Se la traemos a los pies del Jesús. Ahí van a ver cómo cambia la situación. Mientras tanto, el muchacho seguía endemoniado, los discípulos no podían hacer nada. La multitud estaba expectante a ver lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Diría, ¿podrá hacer algo? Me parece que no va a poder hacer nada. Y el Señor Jesucristo le dijo, tráedmelo. Dice que cuando se lo trajeron, el espíritu inmundo vio al Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, lo vio al Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Le agarró un ataque terrible, de tal manera que al muchacho lo revolcaba, lo hacía pedazo, lo lastimaba. Terrible. Estaba viendo un libro que posiblemente decía que fuera un ataque de epilepsia, no está comprobado, ¿no? Fue un ataque de epilepsia. Le salía espuma por la boca. Hace muchos años, yo era estudiante en una escuela acá en Ituzaingó y en esa época no había internet, no había nada. Escuchen los chiquitos, ¿eh? Y hay una biblioteca en Ituzaingó. Ahí enfrente de la plaza de Ituzaingó hay una biblioteca. Me mandaron a hacer un trabajo. Y como no teníamos libro de estudio, nada, tuvimos que ir a hacer el trabajo en la biblioteca. Pedíamos el libro y anotábamos. Bueno, voy a anotar esto. Y después, todos juntos, hacíamos un resumen. Resulta que fuimos a hacer un trabajo, estábamos ahí como una hora y media, y el bibliotecario de repente lo vemos que se puso blanco, se desmayó y de la boca le salía espuma. Y nosotros teníamos 10, 11 años, pero salimos, pero ¡chum! Creo que llegamos a Puente Marque en 2 minutos. Salimos corriendo, nos asustamos, nos quedamos paralizados y salimos corriendo. ¿Qué pasaba? El hombre, el bibliotecario, sufría de epilepsia. Nunca en mi vida había visto, yo tenía 11, 12 años, nunca había visto un ataque de epilepsia. Pero es muy, muy, muy, muy tremendo. Y fíjense ustedes que pasaron tantos años, a mí me quedó grabado ese momento. Espuma por la boca, jamás había visto salir algo. Aníbal creo que nos puede decir cómo es un ataque de epilepsia, es terrible. Y este muchacho lo tomó el espíritu, lo sacudió violentamente, lo tiró al piso y ahí estaba, derrumbado al costado. Entre el Padre, la multitud, el Señor Jesucristo y los discípulos. Ese era el cuadro. Derrota completa. Quebrantado totalmente. Dice que la multitud, la gente, cuando lo vio, dijo, se murió. Está como muerto. Ya está. Se terminó. Fíjense ustedes el razonamiento. Bueno, pero si yo hubiera estado ahí, Dani, no, yo sabía. No, si vos y yo hubiéramos estado ahí, también hubiéramos pensado lo mismo. Se murió, se terminó la vida de este muchacho. Ahora, el padre de este muchacho, ¿qué le dice al Señor Jesucristo? Dice, el Señor le dice, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? El Señor Jesucristo ya lo sabía, pero quería oírlo de los labios del padre, para que quedara bien claro que para él no había nada imposible. Desde la niñez, desde muy chiquito, Señor, le sucede esto. Ha hecho muchos tratamientos, todo, pero nada, no hay nada que no lo pueda sanar. ¿Qué más dijo el padre? El padre le suplicó, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Le suplicó. Y en nuestra vida, muchas veces, tenemos que suplicar. Tenemos que suplicar. Suplicar no es pedir. Suplicar es rogar, es estar en una íntima comunión con el Señor. es derramar lágrimas, es que nuestra alma se abra completamente, nuestro corazón se abra completamente y suplicamos si puedes hacer algo. Fíjense ustedes, le estaba diciendo al Señor Jesucristo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, de Él y del Hijo, porque el Padre estaba sufriendo. ¿No es cierto que como padres sufrimos? ¿Los que somos padres? Claro que sufrimos. Cuando nuestros hijos tienen fiebre o les duele la muela o algo y no le podemos, nosotros no podemos, le damos algo y continúa, ¿no es cierto que sufrimos? No podemos mal. Y si nos dijeran, mira, tenés que ir a tal lado a comprar el remedio, iríamos y volveríamos y le daríamos el remedio, ¿para qué? Para que nuestro hijo se sanara. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y le dijo una palabra fundamental, ayúdanos, ayúdanos. ¿Sabés que necesitas la ayuda de Cristo Jesús? ¿Lo sabés, hermano? ¿Lo sabés vos que viste por primera vez? ¿Sabés que necesitas la ayuda de Cristo Jesús? No, me parece que no. No, yo me la banco bien, ¿eh? Hasta ahora me va todo bien. Me va todo perfecto. Me va todo sobre rieles. No, yo no necesito ayuda de nadie. ¿Vieron que muchas veces nos dicen? Yo no necesito ayuda de nadie. Yo me la arreglo solito, no necesito ayuda de nadie. Necesitas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Necesitas que Cristo te dé vida, te dé salud, que restaure tu vida, que te perdone de tus pecados, que te libere del ladrón ese que vino para hurtar, matar y destruir. Ayúdanos, le dice el Padre. Este Padre estaba conmovido. Este Padre necesitaba ver el obrar de Cristo Jesús. Y este Padre deseaba ver a su Hijo. ¿Qué pregunta, no es cierto? ¿Qué querés? Le hubiera dicho el Señor Jesucristo. ¿Qué querés? ¿Conocer otras ciudades? Mira, yo te puedo llevar. ¿Querés conocer otras ciudades? ¿Querés que te vista de ropa linda? ¿Querés que te...? No, el Padre, ¿qué le dijo? Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Y muchas veces tenemos que caer delante del Señor Jesucristo y pedirle la ayuda que solamente Él puede. Él solamente puede dar. Vamos rapidito. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, este Padre estaba seguro, anoté yo acá, del poder, el poder del Señor Jesucristo. Estaba convencido del poder del Señor Jesucristo. Dice que Él le dijo, sí, mostraba una fe muy débil. Mostraba una fe muy débil. Tenía fe, pero una fe débil. Él sabía que era el Señor Jesucristo, pero tenía una fe muy, muy débil. El Señor Jesucristo le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿En quién hay que creer? ¿A quién se refería el Señor Jesucristo? De que si puedes creer, al que cree todo le es posible. A creer en Él. A creer en Él. A creer en Cristo. Nos han costado tanta historia durante el transcurso de tu vida, que algunas pueden ser verdad y otras pueden ser mentira. Pero el único que tiene la verdad es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si puedes creer, ¿creer en quién? Creer en la persona del Señor Jesucristo. Creer. Un día alguien me lo hizo algo muy práctico, que muchas veces lo he comentado acá, y ahora lo voy a comentar nuevamente. Me dijo, yo era chico y tenía bastantes inquietudes, y le pregunté a una persona, ¿pero cómo? ¿El Señor Jesucristo existió? ¿Fue verdad que hizo milagro? ¿Que esto? Que dijo, mirá, muy simple, Dani, le digo, ¿vos crees en José de San Martín? Claro, ¿cómo no voy a creer? ¿Qué me está preguntando? Si yo estudié ahí, ¿vos lo viste? No. ¿Y cómo lo crees? Porque la historia está escrita. Bueno, eso es creer. Eso es creer. Creer. Creer significa tener fe. Cristo Jesús necesitaba preguntarle al Padre lo que le pasaba al muchacho. No, si el Señor ya sabía todo. El Señor sabía lo que le pasaba al Padre, el Señor sabía lo que le pasaba al Hijo, el Señor sabía el milagro que iba a hacer en el Hijo, sabía todo. Si puedes creer al que cree, fíjense la palabra que utiliza el Señor Jesucristo, la palabra es al que cree, todo. No le dijo, algunas cosas te van a ser posibles. le dijo todo, porque Cristo es completo. Cristo es el que nos reúne y nos da la integridad de vivir en el perdón y en el amor de Cristo Jesús. Él es todo para nosotros. Le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Juan 3:16, lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Porque dice, de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Para que todo aquel que en Él, ¿quién es? Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que cree todo le es posible. El Padre clamó, a viva voz. No es que le dijo al oído, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, sino que clamó, a viva voz. ¿Lo habrán escuchado los discípulos? Claro. ¿Lo habrán escuchado la gente? Claro que sí. Este Padre clamó y le dijo, creo. Pero no terminó ahí la frase. Creo. Ayuda, la segunda vez que le pide ayuda, ayuda a mi incredulidad. Claro que creo, Señor Jesucristo. Claro que creo que vos sos el Señor. Claro que creo que vos tenés todo el poder. Claro que creo que vos sos un Señor de misericordia. Que vos estás haciendo los milagros para que todos creemos en ti. Creo, ayuda, dame el sostén, dame el aliento, ayúdame para que crea en ti. Y muchas veces cada uno de nosotros nos sucede esto. Creemos, sí. Esta mañana creo que conté algo, ¿no? Lo que me pasó del domingo a este domingo. Y es algo cotidiano. ¿El Señor podrá hacerlo? El Señor, y a muchas veces le ponemos límite, como nosotros tenemos un límite de tiempo, espacio y de querer hacer y obrar. Nosotros pensamos que el Señor obra igual de manera y no, el Señor es abundante, es soberano. Todo lo que quiere lo hace en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay ninguna cosa que va a suceder en nuestra vida que Él no lo permita. Estamos en sus poderosas manos, dice, y nadie nos podrá arrebatar del amor de Cristo que es en Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayúdame a creer en ti. Auméntame la fe, le quería decir. ¿Los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo? No le pidieron, dame mucha bebida, dame mucha comida, dame muchas tierras, dame muchas casas, dame un trabajo digno, dame... No, ¿qué le dijeron los discípulos? Auméntanos la fe. Auméntanos, Señor, porque somos hombres débiles. Pero si están con el Señor Jesucristo, pero si están compartiendo, pero si están viendo los milagros que hace el Señor Jesucristo, auméntanos la fe, Señor. Ayuda mi incredulidad, Señor, auméntame la fe. Tengo muy poquita fe, auméntala, Señor. ¿Qué sucedió? Dice que la multitud quería ver lo que pasaba. Dice que el Señor Jesucristo ordena al demonio, lo expulsa, le prohíbe que regrese. El demonio se resiste a salir, no lo puede impedir. Y la multitud pensaba que había quedado como muerto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Fíjese usted que el Señor Jesucristo expulsó al demonio y le prohibió volver a regresar. ¿Qué hace el Señor Jesucristo con el muchacho cuando está ahí como muerto? Cuando todos pensaban que estaba como muerto. Todos dijeron, se terminó, acá se terminó. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Fíjense lo que hace. Dice que el Señor le tomó de la mano, lo enderezó, lo levantó y lo puso de pie. Nuestra condición antes de conocer a Cristo era esa. Estábamos postrados por el pecado. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Nos tendió la mano. Cuando todos nos daban la espalda, hubo alguien que me tendió la mano. Cristo Jesús siempre, siempre nos tiende la mano porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque su fidelidad es nueva cada mañana. Le tendió la mano, se acercó a Él. ¿Qué más hizo? Dice que lo enderezó. Estaba todo en falsas cuadras. Te endereza, Cristo endereza nuestra vida, me toma de la mano, endereza mi vida, me da un objetivo, un camino para seguirle. Lo enderezó, lo enderezó. ¿Qué más hizo? Dice que lo levantó. Estaba tirado, lo levantó. Cristo es el único que te puede levantar. ¿Vieron cuando nosotros tenemos esos días que estamos muy, muy angustiados y abatidos y que decimos, estoy tocando fondo, ¿eh? Me parece que llegué al fondo del pozo. ¿Quién me va a levantar ahora? ¿Quién me va a socorrer? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Me quedo en el pozo? Claro, por mi fuerza me quedo en el pozo. Voy a tratar de escalar, me caigo más. Cristo me levanta. Me toma de la mano, me endereza y me levanta. Dice ahí un salmo que Él me levantó y puso mis pies sobre la peña y puso un cántico nuevo en mis labios, salvación. Le tomó de la mano, lo enderezó, lo levantó y lo puso de pie. Lo puso de pie. Lo puso de pie para mostrarle a los discípulos y a la gran multitud y al Padre que había venido con esa tremenda carga, ahí está tu hijo. Aquí está tu hijo. Seguimos, ya estamos terminando. Le dice que lo puso en pie. No se habla más. Dice que le puso en pie. Pero si le tomó de la mano, lo enderezó, lo levantó y lo puso en pie, ¿quiere decir que este muchacho vivía o estaba muerto? Está bien. Y si estuvo puesto en pie, ¿qué empezó a hacer? Empezó a caminar. Y ahora empezó a trabajar. Y ahora empezó a hacer sus tareas. ¿Y el padre cómo se fue? ¿Se fue de la misma manera que vino? No. El padre brincaría y no le alcanzaría la boca para comentarlo a lo suyo, a su familia. No nos dice más nada. Lo puso en pie, lo levantó y ahí quedó. Cuando entraron en la casa, cuando tuvo el encuentro con sus discípulos, los discípulos vinieron con una inquietud. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Por qué no le pudimos echar fuera a nosotros? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué hubiéramos preguntado a nosotros? Lo mismo. ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Pregunta. La respuesta está en otro pasaje, no lo voy a leer ahora por amor de tiempo, pero dice en Mateo 17:20, Jesús les dijo, hablando del mismo pasaje, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y le dijo más el Señor Jesucristo, este género, esta clase de este episodio que pasó, lo que tenía este muchacho, no sale sino con oración y ayuno. Hermanos queridos, y vos que no me visitás, tenés que ir al encuentro del Señor Jesucristo. Necesitamos ir al encuentro del Señor Jesucristo todos los días. ¿De qué manera? Presentarlo con oración. Aumentame la fe con oración. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, sin oración no podéis hacer nada. Tenés que orar, tienen que orar, orar. Pero vamos a hacer una reunión, pero vamos a hacer una cantata, pero vamos a hacer una fiesta, pero vamos a hacer un evento. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que orar. ¿Eh? ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno es algo que va acompañado de la oración por algo puntual y objetivo y especial. Por eso el Señor nombra la palabra el ayuno, para ir acompañado. Pero lo real, lo verdadero es la oración. Los discípulos cuando el Señor Jesucristo bajó del monte, ¿estaban orando o estaban discutiendo, disputando con los escribas? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban disputando con los escribas. ¿Por qué no se pusieron a orar? That is the question, dice. ¿Eh? Esa es la cuestión. ¿Por qué no se pusieron a orar? Le quiso decir el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. y serás salvo. ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? Hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo que venir y llevar y traer mi carga al Señor Jesucristo? Hoy. ¿El Señor cuándo va a obrar? Hoy. ¿El Señor quiere ser el Señor de tu vida? ¿Cuándo? Hoy. ¿Quiere ser el Salvador? ¿Cuándo? Hoy. ¿Quiere ser tu amigo, tu compañero, aquel que te da gozo, paz, bondad, tranquilidad, bondad, mansedumbre? ¿Quiere serlo hoy? La multitud veía al Señor Jesucristo. El padre, extraordinariamente gozoso y alegre. El muchacho, sano. Los discípulos vieron el poder de Cristo Jesús. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es la montaña que no podés mover? ¿Cuál es? Te lo tenés que contestar vos. ¿Cuál es? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. ¿Cuál es? A nivel laboral. Buscale, ponele vos el nivel. Vos sabés que tenés una gran montaña. Pero ¿quién la puede mover? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él te puede dar salvación. Él te puede dar el beneficio de tenerlo a Él. ¿A quién recurrir? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Se preguntaban los discípulos. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Vos, cada uno de nosotros esta noche hemos venido acá. Recordemos, orar. Pedirle al Señor que ayude mi incredulidad, nuestra incredulidad, la incredulidad de cada uno de nosotros. Orar y dejarle en las manos del Señor. Contarle al Señor. El Señor sabía lo que padecía este muchacho. El Señor sabía todo, todo, todo del padre y del muchacho. Pero el Señor quiso que el padre lo expusiera, hablara. Pedirle, hablá al Señor. ¿Cuándo? Hoy. ¿El Señor Jesucristo obra? Ya. Maravillosa gracia, hay un himno que cantamos nosotros, maravillosa gracia la del Señor Jesucristo, maravilloso los milagros de Cristo Jesús, maravilloso el milagro de cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Sos salvo? ¿Sabés que un día Cristo va a venir a buscar a los suyos? ¿No va a venir a buscar a los que creemos en Él? ¿Sabés eso? ¿La palabra de Dios lo dice? ¿Sabés que hay dos lugares? No, hay tres, me dijo. No, hay dos lugares. ¿Sabés que los que creen en Cristo Jesús, el Señor va a venir a buscarlo y va a ir al cielo, vamos a estar con Él? Los que no creen en el Señor Jesucristo van a ir al infierno, donde allí va a ser el lloro y el crujir de dientes por toda una eternidad. ¿Sabés? Te lo tenemos que decir. Te lo tenemos que avisar. Después está tu decisión. Cristo te habla, pero con los brazos de amor te abraza. Traédmelo, le dijo el Señor Jesucristo. Lleva tu carga, lleva tu vida. Lleva tus inquietudes, tus dudas, tus pobrezas, tu falencia espiritual. Quizás estás quebrado. Te traicionaron tus amigos, en quien vos podías confiar. Te fallaron. ¿No le querés creer más en Daniel? Cree en Cristo Jesús. Créele en Cristo Jesús. Cree en y en Cristo Jesús. Que Él obra lo más extraordinario de nuestras vidas, el que él desea y anhela ser el Señor de tu vida, ser el Salvador, desea ser el buen pastor, y el buen pastor su vida da y dio por las ovejas. Que el Señor nos bendiga.